Cuando Wesley recibía en su casa a los jóvenes que habían sido enviados a prueba a predicar, les hacía dos preguntas. ¿Se ha convertido alguien? ¿Se ha enojado alguien? Si la respuesta era negativa, les decía que no creía que el Señor les hubiese llamado a predicar el Evangelio y les enviaba a hacer otras cosas. Cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, o la gente se convierte o se enoja. Hoy hablaremos de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas y la absoluta necesidad de permanecer en Cristo con el fin de desarrollar los frutos del Espíritu en la vida. ¿Cómo experimentar un deseo de profundizar en las cosas de Dios y pasar tiempo con Jesús para desarrollar los frutos del Espíritu? Las investigaciones médicas modernas han descubierto que una dieta a base de plantas reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, la mayoría de los cánceres, y la obesidad y la diabetes tipo 2. Tú no necesitas una dieta diferente para reducir el riesgo de cada una de estas enfermedades. Comer una amplia variedad de frutas, frutos secos, cereales y vegetales reduce no solo el riesgo de la enfermedad arterial coronaria, sino también el riesgo de otras enfermedades asesinas. Y lo mismo es cierto del crecimiento espiritual. No necesitamos un enfoque diferente para cada una de las 20 enfermedades espirituales que nos afligen, no. La impaciencia, falta de bondad, los celos, la envidia y la lujuria, todas tienen la misma panacea, Jesús. La ira, el odio, la envidia, la amargura, todos encuentran solución en Él. El fruto del Espíritu son la evidencia externa que hemos pasado tiempo con Cristo y nuestros corazones están llenos con su amor. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. La porción bíblica de hoy que resume nuestro tema está en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la verdadera esencia de la vida cristiana. Aunque el apóstol Pablo enumera 9 aspectos diferentes de este fruto, es un solo fruto y tiene que ser visto en su totalidad. El fruto del Espíritu no nos dice lo que una persona es capaz de hacer por Dios a través de sus dones y talentos espirituales. Más bien muestra cómo la persona vive para Dios. Dice quién es la persona. Todas las virtudes que se enumeran en Gálatas 5 están presentes en Jesucristo. De ahí que el fruto del Espíritu es la vida de Jesucristo en nosotros. Y eso es posible solo a través del poder del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu no es algo que logramos mediante un esfuerzo puramente humano. Es posible producir y mostrar algunas de las mismas virtudes a través del ejercicio de nuestra voluntad, y muchos lo hacen. Pero eso no es lo mismo a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Lo que producimos nosotros mismos es como una fruta de cera en comparación a la real. Las frutas de cera son artificiales. Desde lejos se pueden igualmente, parecen bonitas, parecen iguales, pero el sabor es infinitamente inferior a la real. La fruta verdadera no es fabricada. Crece de una relación. Y cuando el Espíritu Santo nos conecta con Jesús, a través de su palabra escrita, sus características comienzan a revelarse en nuestra propia vida. Veamos ahora las condiciones para la productividad y cómo es posible producir frutos únicamente a través de una relación viva con Jesús, que es la vid. Tenemos que ir a San Juan capítulo 15, versículos 1 al 11, son varios versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea que el primer secreto para llevar fruto genuino es permanecer en Cristo. Separados de Cristo no podemos producir fruto espiritual auténtico. El fruto del Espíritu no se nos impone desde afuera, sino que es el resultado de la vida de Cristo en nosotros. Y en Juan 15, Jesús nos dice que llevar fruto es el resultado de la vida de Cristo, la vid fluyendo a través de las ramas de los creyentes. El crecimiento de la fruta es la obra de Dios a través de Jesucristo. La responsabilidad del creyente es permanecer en Cristo. Y cuando Cristo mora en nuestros pensamientos, Él se hará visible en nuestras acciones. Jesús vive su vida en nosotros. La vida que Cristo vivió será reproducida en nosotros, en el sentido de que reflejaremos su carácter. Ahora, el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús, producido por el Espíritu Santo en los seguidores de Cristo. Cuando Cristo mora en nosotros, vamos a andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el apóstol. Y en las palabras de Jesús, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El buen fruto es el producto natural de nuestra relación permanente con Jesús a través del Espíritu Santo. Y cuando cooperamos con los impulsos interiores del Espíritu en nuestros corazones, el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas y nuestros caracteres serán transformados para reflejar el carácter de Jesucristo en lo que hagamos, digamos y aún en lo que pensemos. El Espíritu Santo nos dará poder para vivir en victoria y desarrollar las virtudes que caracterizan a los hijos de Dios. Bueno, algunos pueden aparentar llevar frutos. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo describe a personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por eso surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una vida religiosa y una vida que está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber qué tipo de vida estamos viviendo nosotros mismos? El fruto del Espíritu no es un rasgo natural del carácter del ser humano, no. Es un resultado de permanecer en Jesús que produce un cambio sobrenatural en la vida de cada creyente. El fruto del Espíritu es evidencia que tenemos una relación profundamente arraigada con Cristo. Los árboles sanos producen frutos sanos en abundancia. Y como cristianos no luchamos con fuerza para producir el fruto del Espíritu. A medida que permanecemos en Jesús, a través del estudio de la Biblia, de la oración y el testimonio cristiano, Él desarrolla en nosotros estos frutos en nuestro corazón, en nuestra vida y se reflejan. Veamos ahora el primer fruto del Espíritu, que es el amor. ¿Y cómo afecta todo lo demás? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y en 1 Corintios 13, ese capítulo maravilloso dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor conduce adecuadamente y corona a las diversas características del fruto del Espíritu y permea la fruta entera. En cierto sentido, todas las demás cualidades mencionadas pueden ser vistas como aspectos del amor. Y debido a que Dios es amor, la mayor virtud cristiana es el amor. El amor de Dios es el fundamento y la fuente de toda bondad. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el amor es la evidencia de que somos hijos de Dios. Ahora, este amor es mucho más que un mero afecto humano. No se puede producir por esfuerzo humano. Viene como resultado de permanecer en Cristo. Tal amor es generoso e inmerecido. Por sí solo tiene el poder de transformar. En su tierna pero fuerte naturaleza, el amor divino conduce al pecador al arrepentimiento y despierta el deseo de algo mejor. El amor tiene poder para unir incluso a quienes antes eran enemigos. Y de este modo, por nuestro amor por los demás, el mundo sabrá que los cristianos son ciertamente los seguidores de Jesucristo. Este fruto del amor conducirá también a los cristianos a manifestar comprensión y sensibilidad hacia los demás. Es interesante notar que la descripción maestra del amor en 1 Corintios 13 está entre dos capítulos, en el capítulo 12 y el capítulo 14. Y estos dos capítulos se ocupan de los dones del Espíritu. Y el capítulo 13 se ocupa del amor, el fruto del Espíritu. Aún los dones superiores no son nada sin amor. Los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu son impotentes y no producen la bendición que Dios desea. El amor, sin embargo, es el pegamento que une a todas las demás virtudes del fruto del Espíritu en un todo unido y da autenticidad a todo lo que hacemos. Dios nos ayude a que el Espíritu Santo nos llene de amor por aquellas personas con las que nos relacionamos a diario. Veamos otros tres frutos: el gozo, la paz y la paciencia. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el gozo es la reacción del amor a las bendiciones de Dios y su gran misericordia y perdón. Ahora, la alegría humana a menudo se centra en las cosas terrenas y se ve afectada por las condiciones que nos rodean. Pero la alegría que tiene sus raíces en el fruto del Espíritu no se centra en nosotros, se centra en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. No está motivada por las condiciones circunstanciales o las condiciones que nos circundan. Como pueblo de Dios hemos de ser gozosos. Y esto no significa que tenemos que sonreír todo el tiempo, a pesar de que una sonrisa siempre expresa mucho, ¿no es cierto? Pero nuestra confianza en Dios nos dará abundantes motivos para regocijarnos con gozo inefable sobre lo que ha hecho por nosotros y en nosotros. El gozo espiritual es el resultado de la fe activa. Ahora, pregunto, ¿cómo se relaciona la paz con la obra del Espíritu Santo? San Juan capítulo 14, 27, Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Romanos capítulo 14, versículo 17, nos dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como leímos hace un momento. La paz es más duradera que el gozo, ¿sabías? Y la paz viene como resultado de ser justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo dice Romanos 5:1. Y cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos llevará a tener paz y paciencia con los demás, nos proyectamos. Y debido a que el Dios de paz estará con nosotros a través del Espíritu Santo, no seremos pendencieros ni vengativos hacia los demás. En cambio, trataremos de vivir tan pacíficamente como sea posible con el resto. Mira cómo lo refleja, la paciencia, el carácter de Dios. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia no es una característica prevalente en los seres humanos y cada vez es más escasa, pero significa lidiar con los demás o con las circunstancias, aun cuando las cosas no marchen bien. Sin embargo, incluso en las pruebas no estamos solos. Dios nos sostiene a través de su Espíritu Santo y construye la paciencia, que es una de las cualidades de los creyentes en el tiempo del fin, Apocalipsis 14, 12. Solo aquellos que apuntan a un objetivo valioso pueden ser pacientes. Gozo, paz y paciencia. Pregunto, ¿cuánto de este fruto experimentamos en nuestras vidas? ¿En cuál de estas áreas necesitas más trabajo? Veamos otras tres más: benignidad, bondad y fe. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Por qué la bondad genuina se destaca y tiene tal apelación positiva en otras personas? ¿Dónde ves la bondad de Dios en su trato con la humanidad? Benignidad o amabilidad es la palabra frecuentemente usada para describir la relación de Dios con su pueblo. Y también describe nuestro trato hacia los demás cuando fracasan. Dios podría ser bastante duro al lidiar con nuestros defectos, sin embargo, Él nos trata como un padre amoroso trata a un niño en aprendizaje. Tal vez nada desacredita nuestro testimonio y ministerio cristiano con más frecuencia que la falta de amabilidad. ¿Cuesta tan poco ser amable? No cuesta dinero ser amable, pero puede abrir las puertas del corazón de otra persona. No importa qué tan firmes tengamos que ser en la corrección, no tenemos que ser crueles con los demás, sean cuales sean sus defectos y problemas. Reprender con bondad es tal vez la mayor muestra de nobleza de carácter. La bondad es el amor en acción. La bondad que florece como el fruto del Espíritu incluye también obras y actos de bondad. La obra se manifiesta a otros con obras prácticas de amor. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, la bondad brotará para quienes nos rodean. Y ahora, una pregunta importante. ¿Por qué es importante ser dignos de confianza y fieles en nuestro caminar con Dios? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y lo que vemos aquí es la fidelidad de carácter y conducta producida por el Espíritu Santo. La fidelidad significa confiabilidad o ser fiable. Aquellos que son fieles cumplen con lo que prometan. La fidelidad también es una característica de Jesucristo. ¿Sabes que él es llamado testigo fiel? Testigo fiel y verdadero en otro lugar. Y de Dios el Padre que cumple sus promesas, dice que es fiel en lo que hace. En nuestra fidelidad reflejamos la imagen de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que ocurre. Se nos dice en el maravilloso libro de Testimonios para la Iglesia, hay una cita impresionante, tomo 2, página 453, lo siguiente. No son los grandes resultados que podamos obtener, sino los motivos que nos impulsan a actuar, los que tienen valor para Dios. Él aprecia la bondad y la fidelidad más que la grandeza de la obra realizada. Esto es muy significativo, amigos. Enfoquémonos ahora en 2 frutos más, mansedumbre y templanza, y por qué son tan importantes para el liderazgo cristiano. Gálatas capítulo 5, versículo 23, nos dice así. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y Jesús afirmó lo que registra en San Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La dulzura o mansedumbre no significa debilidad, no. No es cobardía o falta de liderazgo, tampoco es eso. Al contrario. Moisés, por ejemplo, fue llamado el hombre más manso de la tierra, pero fue un poderoso líder del pueblo de Dios. Las personas mansas no son ostentosas, pendencieras, ni egoístamente agresivas. En cambio, sirven con un espíritu amable. La mansedumbre puede ser una expresión externa de una fe y confianza interna, no en uno mismo, por supuesto, sino en el poder de Dios que actúa en nosotros. A menudo los que son ruidosos, bulliciosos y asertivos encubren sus inseguridades y miedos. Yo diría, los subliman. Pregunto, ¿qué bendiciones obtenemos si somos sobrios y templados en nuestras vidas? Ya hace muchos siglos, el autor de Proverbios, capítulo 16, 32, el sabio nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El último aspecto del fruto del espíritu es la templanza o dominio propio. Aquí es donde todos tenemos que ser cuidadosos, ¿no es cierto? Porque ¿quién no lucha de una manera u otra con el dominio propio? Antes de poder gobernar una ciudad, una comunidad o una iglesia, uno tiene que ser capaz de controlar su propio espíritu. La verdadera temperancia es el control, no solo del alimento y la bebida, sino sobre todas las fases de la vida. Todos los aspectos antes mencionados son partes de un solo fruto del Espíritu. Y cuando la Biblia describe la obra de Dios en nuestras vidas, los aspectos éticos de la santidad tienen prioridad sobre los dones carismáticos. La semejanza a Cristo en todas sus facetas es lo que realmente importa en la vida del creyente. Y debido a que el fruto del Espíritu es la marca distintiva de todos los creyentes en todas partes, se produce una unidad visible en su iglesia, no divisiones, sino unidad. Piensa en las áreas de tu vida en que debes ser más autocontrolado. Tal vez estás en un área, pero no tanto en otra. ¿Por qué es importante tener, a través del poder de Dios, el control sobre todas las áreas? Hemos visto en la lección de hoy, se centra en el desarrollo del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y estas cualidades de carácter son realmente los atributos del carácter de Cristo. Porque Jesús es amor, paciente, bueno y altruista. Él siempre exhibió dulzura y autocontrol. Él reveló la fidelidad del Padre al Padre y la paz perfecta o la confianza en su Padre Celestial. Y cuando lo contemplamos, llegamos a ser más como Él. Y resulta que amándolo a Él, nos amamos unos a otros. Y cuanto más amamos a Dios, más su amor fluye a través de nosotros hacia los demás. Y cada uno de los frutos del Espíritu proviene de nuestro amor a Dios y su amor por nosotros. Permita Dios que nuestra vida abunda en los frutos del Espíritu. Es lo que Él ha estado esperando. Es lo que Él ha estado deseando. Es posible. Él lo ha prometido. Ahora, amigo y amiga, yo sé que a veces pensamos que es imposible, pero si Dios promete algo, Él se encarga de habilitarnos para cumplirlo. Si este es tu deseo, pues acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque lo que tú nos presentas es posible. Te agradecemos por no solamente el privilegio de llevar los frutos del Espíritu, sino también ser motivo de bendición para otras personas. Ayúdanos a ser canales de bendición, estar llenos de los frutos del Espíritu, estar llenos de Jesús. Y sabemos que eso es solamente posible a través de la obra del Espíritu Santo. Queremos abrir nuestro corazón y mente para ser poseídos por Él y ser utilizados como instrumentos poderosos en sus manos. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Te lo pedimos y agradecemos y sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, el Señor desea que estemos llenos de los frutos del Espíritu. Sí, es posible. Él lo ha prometido en su palabra. No hay nada imposible para Dios, pero tenemos que estar conectados con Él y con su palabra. Bien, ha llegado el momento de despedirnos y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Esperamos que el programa de hoy haya sido de bendición en tu vida. Invita a otros a sintonizar un programa más de Lecciones de Vida, porque viene con mensaje del corazón de Dios a tu corazón y a mi corazón. Dios desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Amigo y amiga, es todo el tiempo. Será hasta un próximo programa. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú eres muy valioso para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.